quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Sabes que por ti estoy loco, que por ti me desespero. Quiéreme un poquito, prieta, y verás que soy sincero. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Te quiero con gran cariño, con un amor tan profundo. Ven a mi brazo, mi prieta, para regalarte el mundo. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. El día que nos casemos verás qué felicidad. Tú serás mi dueña prieta y tú mi gran realidad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Te llevo, negra, te llevo, te llevo, es una realidad. Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho, caridad. Mucho caridad.